Babel. Como Colón llegó a América. El 12 de octubre de 1492. Como Neil Armstrong llegó a la Luna. El 20 de junio de 1969. Como Edmund Hillary y Tenzin Norway alcanzaron la cima del Everest. El 29 de mayo de 1953. ¿Así? ¿Así? El primer podcast en español en Radio 3 se emitió el 11 de septiembre de 2005. Como Colón llegó a América, como los vecinos de Moratalaz prepararon la paella más grande del mundo. Así. Así. Así. Hola, somos la tribu. Bienvenidos a este modo que tenemos de odiar al capitalismo. ¿Cuál es nuestro mundo, Babel? La radio. El campeonato de podcast. De podcast. Apaga la tribu y hace tu radio. Como Neil Armstrong llegó a América. ¿Llegó a América Neil Armstrong? Como Colón llegó a la Luna. El 20 de junio de 1969. Como Edmund Hillary y Tenzin Norway ganaron Eurovisión. El 6 de abril de 1968. ¿Así? ¿Así? El primer podcast en español en Radio 3 se emitió el 11 de septiembre de 2005. ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? Sí. Así, nuestros podcasts de hoy para empezar llegan desde Barcelona. ¿Qué te parece, Clara? Fantástico. A ver, habrá que escucharlos, claro. Ha habido podcast, bueno, por cierto, podcast, que se puede decir podcast, postcat y muchas otras formas de decirlo, pero mucha gente todavía no sabe lo que es, por supuesto. El primero en una radio, los primeros en una radio de creación se emitieron el 11 de septiembre, como bien has escuchado, y fue en esta. Y un resumen de ellos, acabas de escucharlos. Pero hay de muchos tipos, desde ese viaje por toda América de nuestro amigo Da Bloggy Man, hasta, desde Washington, por cierto, hasta La Tribu, que es una radio comunitaria, que bueno, pues cuenta su visión particular del mundo en un estilo también. Hay gente como por ejemplo José Manuel García, que desde Barcelona considera que es su columna particular radiofónica para decir, contar lo que opina, y esto es justamente lo que nos ha enviado. Estará colgado dentro de nada en los feeders de todo el mundo, que son super servidores. Y cualquiera en cualquier lugar del mundo a cualquier hora podrá escucharle. Imagínatelo. Babel. Bienvenidos al podcast de Prisma Virtual. Mi nombre es Juan Manuel García y os hablo desde el barrio Sánchez de Barcelona. Prisma Virtual es también el nombre de mi blog, que podéis consultar en internet a través de la dirección prismavirtual.com. Esta es la primera vez que hago podcast, así que ruego disculpéis mis chapucillas. Y el tema que voy a tratar es el del mestizaje. Mundo Babel. El Raval es un barrio situado en el corazón de Barcelona y era hasta hace muy poquito un espacio sin par en la ciudad por la diversidad de sus gentes, que era, bueno, eso, producto del encuentro entre culturas, la mezcla de raza, de lenguas, en definitiva de personas procedentes de todos los rincones del mundo. En Radio 3. Hoy en día, sin embargo, ya hay otros muchos barrios de Barcelona que son verdaderas cunas del mestizaje. cosa que, dicho sea de paso, hace justicia a nuestros orígenes, ya que Cataluña ha sido históricamente un lugar de paso en el que muchas culturas echaron sus raíces. Primero los griegos, después los romanos, los árabes y un largo etcétera. Pese a ello, parece que aquí en Cataluña, o al menos en algunos sectores de la sociedad, no está muy bien visto esto del mestizaje. Y de hecho, tiene muchos enemigos. Digo esto porque, aparte de los enemigos declarados del mestizaje, como por ejemplo Jordi Pujol, del que os hablaré más adelante, me parece detectar que hay una cierta tendencia a menospreciar todo aquello que no pertenece a la cultura tradicional catalana. Y esto me parece que es un error y que de alguna manera es algo que hay que denunciar. Uno de estos enemigos declarados del mestizaje es el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que hoy, hace exactamente un año, dijo textualmente: el mestizaje puede ser el fin de Cataluña. Y bueno, se quedó tan ancho. El caso es que aquellas declaraciones de Pujol desataron una tormenta política. Bueno, igual estoy exagerando un poquito, no sería una tormenta, porque al fin y al cabo aquí esto del mestizaje no les interesa tanto. Aquí lo que interesa es Ronaldinho y el estatus. Y es que claro, lo dijo Pujol. Y aquí Pujol es como Johan, como Johan Cruyff, que no habla mucho, pero cuando abre la boca es para liarla. Hay que recordar, y en esto Pujol también se parece a Johan, que Pujol dijo lo que dijo en el momento que lo dijo y no en otro. Y en esa ocasión, cuando dijo esto del mestizaje, fue en pleno apogeo del Fórum de las Culturas, que es quizás el mayor acontecimiento a favor del mestizaje que se haya hecho nunca en nuestra ciudad. No quisiera que me identificarais con ningún color político determinado, porque además seguro que muchos de vosotros os equivocaríais, porque aquí en Cataluña, si quieres votar a izquierda, no tienes otra que votar a los nacionalistas. Pero bueno, con este podcast lo que yo pretendo es cambiar un poco el chip este que hay aquí en Cataluña, donde los malos son siempre los mismos, y en esta ocasión, bueno, creo que merece la pena decir que son precisamente los nacionalistas catalanes los que ven el mestizaje como una amenaza, y eso es algo que también se ha de criticar. No olvidemos que Carod y, bueno, el resto de hombres fuertes de Esquerra fueron los primeros en apoyar a Pujol cuando dijo que el mestizaje podía ser el fin de Cataluña. Al fin y al cabo, lo que están pidiendo unos y otros no es otra cosa que más competencias para Cataluña en materia de inmigración. Y me da un poquito de miedo, a juzgar por sus actitudes, pensar en cómo van a hacer uso de estas competencias si finalmente les son otorgadas. Parece que haya cierto miedo a que el reggaetón acabe sustituyendo a las sabaneras en las fiestas de San Juan de Calella para Fugley. Y eso creo que todo el mundo coincidirá conmigo que es absurdo, no pasará nunca. Babel. Os dejo con mi Buenos Aires querido. Que lo disfrutéis y nos vemos y nos oímos en el próximo podcast de Prismo Virtual. Ha sido un placer, gracias. José Manuel García, tú también puedes, es muy sencillo, ahora es posible. La nueva radio la haces tú. Babel. Como Colón llegó a América. El 12 de octubre de 1492. Como Neil Armstrong llegó a la Luna. El 20 de junio de 1969. Como Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron la cima del Everest. El 29 de mayo de 1953. ¿Así? ¿Así? El primer podcast en español en Radio 3 se emitió el 11 de septiembre de 2005. Liberty and justice for all. Hazuga! Como Colón llegó a América, como los vecinos de Moratalaz prepararon la paella más grande del mundo. Así. ¿Así? Así. La tribu. La tribu. 88. Hola, somos la tribu. Bienvenidos a este modo que tenemos de odiar al capitalismo. ¿Cuál es nuestro mundo, Babel? La radio. El campeonato de podcast. De podcast. Apaga la tribu y hace tu radio. Como Neil Armstrong llegó a América. ¿Llegó a América Neil Armstrong? Como Colón llegó a la luna. El 20 de junio de 1969. Como Edmund Hillary y Tenzin Norway ganaron Eurovisión. El 6 de abril de 1968. Ah, sí. Ah, sí. El primer podcast en español en Radio 3 se emitió el 11 de septiembre de 2005. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Me siento. Enciendo el ordenador. Me conecto a internet. Leo los periódicos el mundo, digitales. El país, diario, información, la verdad. Miro el mail, Gmail. Miro cuadernos de bitácora de gente que tiene podcast. Las Dance, Diario a Borbo, Alucards, Revolución Digital, Symphony. Leo cuadernos de bitácora personales. Leo blogs de temática tecnológica e informática. Leo blogs de otras temáticas interesantes o absurdas. Leo revistas alternativas. Miro mis indicaciones automáticas. Busco música que me atraiga. Me juego un sudoku. Leo noticias de podcast. Descargo mis podcasts favoritos de manera manual y sin que ningún programa los adultere. Juego en línea. Consulto dudas de Linux. Miro mi correo. Compruebo mi salud. Viajo un poco, alquilo películas, leo noticias de podcast, compruebo copias de seguridad de mis amigos, investigo el tema del podcast, leo libros gratis, wikibooks, salgo a la calle, no hace buen día, hablo con Tanguyman, no lo conozco, compro revistas, arroba, PHP Solutions, le gasto bromas al kiosquero, paseo por el parque, niños, abuelos, me tomo un café, pónmelo de siempre. Me subo al autobús. ¿Puedo grabar el podcast? Me bajo del autobús. No, no puedes grabar el podcast. Vuelvo por el parque. Mierdas de perro. Los mismos niños. Los mismos abuelos. Evito al kiosquero. ¿Tienes miedo de que te gaste una broma? Hablo con Tanguy. Déjalo, no es de fiar. Entro en casa. No sabes si está mojado. Me siento. Miro mi correo. Gmail. Leo noticias de podcasts. Ahora sí. Ahora puedo grabar el podcast. Hola, saludos a todos, ¿cómo estáis? Soy Javier Romero y este es el podcast de Soliloquios. Como todos sabéis, me podéis encontrar en www.fjromero.com o, si lo preferís, me podéis mandar un correo electrónico a la dirección shadow, de sonda en inglés, shadow@lobocom.es. Hoy os voy a poner un tema que creo que va a ser interesante. Como os dije hace un par de programas, y tal como íbamos, pues como recordaréis, el sistema principal con el que iba a cuento esto era Hola, Javier. ¿Me escuchas? Javier Romero es podcaster y autor del weblog Soliloquios. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. ¿Tu profesión? Informático. Informático. Sí, se nota. Y se nota la posesión que tiene sobre ti la tecnología, ¿no? Está claro. La verdad es que, bueno, durante muchos minutos del día, pues me dedico a eso, a leer, a ver revistas, a ver de todo un poco. Y la verdad es que sí, me come casi todo mi tiempo. los primeros podcasts, por lo menos en español, materialmente, son todos de tecnología, es decir, pero el futuro está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Es decir, tú mismo ya estás ahí haciendo creación sobre, bueno, pues algo que es tecnología, ¿no? Sí, yo creo que este año los podcasters vamos a tener que unir las fuerzas, pues en eso, en descubrirle a la gente que no solo el podcast no es solo tecnológico, sino que por supuesto hay muchas ramas, hay muchos temas, hay mucha gente que sabe, que tiene muchas cosas que contar. Y en fin, y que a lo mejor no se deciden, o bien porque, bueno, porque no saben exactamente qué es un MP3, o a lo mejor nadie le ha dicho que existe el podcast. Pero sin embargo, yo creo que ahí tenemos que ayudarles. ¿Estamos en un cambio de guardia importante o en un juego del orden de los videojuegos habituales que, en fin, ocupan el tiempo de los niños y las niñas? Yo creo que estamos justo en el límite. O sea, va a pasar un poco como los blogs, que al fin y al cabo empezaron un poco como un juego, como un diario, y sin embargo poco a poco se han ido metiendo en la vida de todos nosotros. Y yo creo que estamos justo en el límite. Ahora hay que tirar para adelante. Javier Romero, un pasito. Además, de verdad. Un pasito para adelante, María. Un pasito para adelante. Javier Romero, muchas gracias. Hay que recordar dónde pueden localizarte. Tu blog. Mi blog está en www.fjromero.com y ahí, bueno, ahí pueden ver todo lo... El nombre de tu blog. El podcast completo. De Soliloquios. El podcast de Soliloquios. Lo hice pensando sobre todo, pues eso, en historias que me vienen a la mente y en temas distintos. No son temas novedosos, pero sí son temas que están ahí y que creo que son interesantes que la gente los conozca y se sumerja. Solo para terminar, hay algo que a mí se me ha pasado, no capto, que tiene que ver exactamente con Babel. Bueno, dentro de mi mundo tecnológico, de lo que se trata es de ver que de todas las fuentes que recojo información, y a partir de todas esas fuentes que recojo información es cuando empiezo el podcast. Ahora sí. Javier Romero, gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti. mundobabel.rne@rtve.es